Brian Arámbulo. Dice, vamos ahí. Oye, Brian. Salud, salud, Valdeir. Cuenta tu historia. Salud con agüita. Salud. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Para la gente de Laredo, con mucho cariño, Charon y Junior. Para Andresito, feliz cumpleaños Andresito, con mucho cariño para ti. Gente de Tingo María. Cuando supe que existió usted, señora, el mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su alma. Llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la paloma que era libre, y yo le creí. Ahora es tarde, señor. Para Daniela Gerald, salud, salud, reina. La punta de bombón, Isabel Ticona. Gente de Talara. Así. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida ayer, mi sombra. Cuando supe que existió usted, señora, ya mi mundo era todo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser. Señora. gente de Independencia, con mucho cariño. Gente de Barranca. Qué rica canción, qué hermosa canción.